Estamos ya comunicados con Patricio Echegaray, secretario general del Partido Comunista de la Argentina. Buenas noches, Patricio, ¿nos estás escuchando? Sí, sí, lo estoy escuchando muy bien, muy contento por el programa y los felicito por esta realización tan importante que han logrado. Bueno, muy amable, Patricio. Gracias, Patricio. Bueno, el impacto que tiene, que lo que representa la Revolución Bolivariana para América Latina en este proyecto que estamos transitando de construcción de una unidad emancipadora y antiimperialista. Creo que es un tema de enorme trascendencia y pueden haber varias líneas de abordaje. Pero yo diría que la Revolución Bolivariana es la vanguardia del proceso de cambios antineoliberales en América Latina y que es el proceso que más ha influido en el conjunto de Sudamérica y en el conjunto de Centroamérica y el Caribe, y que más ha trascendido mundialmente como expresión de la voluntad de los pueblos latinoamericanos. Creo sin duda que por eso es la tensión que hay en relación a estas elecciones que van a tener lugar el domingo. Si estas elecciones, como todo indicaría, a través de un triunfo de Maduro, son una consolidación de la Revolución Bolivariana, sin duda el proceso latinoamericano, sudamericano, se va a beneficiar, se va a ver impulsado hacia adelante, y por supuesto dentro de eso estoy teniendo en cuenta a nuestro querido y entrañable país, a la República Argentina, que mucha ayuda y mucha solidaridad ha recibido Venezuela en el gobierno de Hugo Chávez, solidaridad en todo sentido, económica, energética, en afecto, en posiciones políticas internacionales de respaldo, sobre todo en causas tan importantes como la de Malvinas. Pero yo creo que este éxito de Maduro sería realmente un estímulo muy grande para la consolidación y la radicalización del proceso en Argentina también. Exacto. Patricio, hay dos proyectos que están en juego en este momento en Venezuela y que son dos proyectos que se visualizan en nuestro país, en todo el continente latinoamericano y caribeño. Por un lado, como llama los mismos venezolanos, la construcción del socialismo del siglo XXI, y por otro lado la restauración neoliberal. En Argentina, en Rosario y en Buenos Aires, tuvimos presente a lo que llamamos nosotros el circo neoliberal con los panzer pensantes, que indudablemente buscan agrupar a la derecha autóctona para desestabilizar, para generar confusión y tener posibilidades en este contexto de frenar el avance de esta unidad de carácter imperialista. ¿Cómo visualizamos este escenario en América Latina? Bueno, como vos bien lo planteaste, la disyuntiva en América Latina es o radicalizar y profundizar los procesos antineoliberales y llevarlos a procesos de cambio de estructura, en mi opinión, en la dirección postcapitalista, anticapitalista, que planteó Hugo Chávez y que plantea Maduro en este momento, en dirección a un socialismo de nuevo tipo, que Chávez indicó con el nombre de socialismo del siglo XXI, o evidentemente la recomposición y la restauración neoliberal siempre va a tener posibilidad, va a tener un espacio de maniobra importante. Por lo tanto, yo creo que lo más grave hubiera sido que el deceso, el triste momento aquel del fallecimiento de Chávez, hubiese encontrado a Venezuela sin una sucesión articulada, organizada, del proyecto chavista. Entre los grandes méritos que hay que reconocerle a Hugo Chávez Frías es que logró estructurar una continuidad de su proyecto a través de varias formas de organización. En primer lugar, un partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela. En segundo lugar, un frente porque es el frente con el que se va a enfrentar esta elección, y en tercer lugar una sucesión de liderazgo, habiendo elegido a un hombre que nosotros consideramos realmente que tiene grandes talentos, grandes condiciones, grandes fidelidades con el proyecto y con la causa, sí, que está en condiciones de vencer el próximo domingo y de convertirse en un digno sucesor del liderazgo de Hugo Chávez. Patricio, esto es una realidad extraordinaria. Si esto no hubiese sido así, realmente estaríamos debatiendo un retroceso posible en Venezuela a manos de la derecha neoliberal. Todo lo contrario, estamos adelante ante la posibilidad de que un triunfo que tiene grandes posibilidades de concretarse signifique la perspectiva de una consolidación y de una profundización de ese proceso. Clarísimo. Yo creo que perdón, sí. Sí, no, simplemente digo que hay de esa preocupación que sobrevuela de estos sectores derechistas que están enquistados ahí en UNASUR, sobre todo, bueno, Tabaré Vázquez y Bachelet, que no han aportado gran cosa y parecen personajes disfrazados. A ver, ¿qué perspectiva hay con esto, Patricio? Bueno, evidentemente, yo lo que, no sé si ustedes lo han advertido, yo lo que veo es que en esta situación la derecha argentina y la derecha sudamericana tienen menos expectativa que en la elección última ganada por Chávez. Menos todavía. Pensemos lo que pasó en nuestro país, con la Nata al frente, ¿no es cierto?, y seguido de diputados del PRO, de diputados de la oposición y de otros comunicadores, prácticamente se constituyó un comando de la derecha argentina en Venezuela. Claro. Y todavía todos recordamos el accidente del micrófono abierto de la Nata y su grueso insulto, sí, cuando se entera del triunfo de Chávez. Sí, sin duda. Evidentemente, yo creo que, si bien es cierto que dentro de unos días en Paraguay van a tener un dato a favor, porque según todas las encuestas el que va a ganar es el candidato del Partido Colorado, sí, Cartés, uh-huh, y esto es una cuestión muy preocupante para América Latina, en realidad creo que estamos en situaciones muy difíciles pero muy interesantes al mismo tiempo. Se acaba de realizar la Marcha por la Paz en Colombia, que ha sido una marcha multitudinaria, en donde por primera vez se incorporan sectores del gobierno, donde la Marcha Patriótica y Piedad Córdoba han jugado un gran papel, y donde de alguna manera esto se convierte en un incentivo de las conversaciones de paz justa, como la pensamos nosotros que debe haber en Colombia y que se están realizando en Cuba por parte de la FARC y del gobierno colombiano. Esto es un dato sí, importante. Sí. Y perdón. Sí, no, te seguía, Patricio. Queremos hacer una propuesta, porque estábamos pensando aquí que de todo este escenario latinoamericano, y teniendo en cuenta que vos junto a otros compañeros en el año 86 protagonizó un viraje en la principal organización, el Partido Revolucionario en Argentina, el Partido Comunista, estábamos reflexionando si estos acontecimientos que devienen de esta segunda ola revolucionaria, decía un compañero centroamericano, caribeño, Narciso Isaconde, no nos plantea también un viraje a las organizaciones revolucionarias en la comprensión de este nuevo paradigma. Es un tema que te lo proponemos para desarrollarlo en un programa, porque nos parece que tenemos que dedicarle bastante tiempo a esta cuestión, me parece, Patricio. ¿Estás de acuerdo en hacerlo así? Sí, cómo no, con muchísimo gusto. Aparte, creo que puede ser muy útil, no lo por lo que podemos aportar nosotros, sino porque poner este tema en intercambio, poner este tema en debate, nos va a ayudar a todos, pienso, a pensar mejor y a actuar mejor en esta coyuntura que es tan promisoria y al mismo tiempo tan exigente. es un nuevo momento, yo digo, es una gran oportunidad histórica para América Latina. Sí. Y el tema es cómo aprovecharla. Yo creo que, volviendo al tema de la Revolución Bolivariana, da muchos ejemplos de cómo aprovecharla. Y yo creo que hay dos cuestiones. Una es la radicalización de las medidas económicas, que son muy importantes. Yo, para tomar una... En la Argentina existe desde hace mucho una salud pública. En Venezuela no existía. Existe ahora después de Chávez. Y se irá perfeccionando. No existía una educación pública. En la Argentina existía. Allá no. Ahora sí. Pero la vivienda, por ejemplo, en el último periodo se han hecho casi 500,000 de viviendas en Venezuela. Y yo diría otra cosa fantástica, el tema del empoderamiento popular. Exacto. Estas manifestaciones tremendas como las que han cerrado el acto de Maduro, solo son posibles con poder popular. Exacto. Esto es posible por las misiones, esto es posible por los consejos en los pueblos, en los barrios. Esto es posible porque el pueblo está tomando su destino con sus propias manos. Es así. Entonces, creo que es otro de los ejemplos que vienen desde Venezuela. Radicalidad en cuanto a las medidas económicos sociales y radicalidad en cuanto a este nuevo enfoque de la democracia, que es el poder popular.